¿Qué vamos a ver hoy? Ver, vamos a escuchar cine. ¡Buenos días, princesa! ¡He soñado toda la noche contigo! Por causas ajenas a su voluntad, dos de las actrices que ya hayan visto. Estaré aquí mismo. La Radio del Sur trae el cine a tus oídos. 15 minutos de noticias, estrenos, curiosidades, música y festivales. Ponte cómodo que ya empieza Contraplano. Saludos amantes del cine y de la radio. Les acompaña Vanessa Gutiérrez en la edición número 3 de Contraplano. En este espacio de la Radio del Sur viajaremos con nuestra imaginación y nuestros oídos por el mundo del cine. Este mes dedicaremos el programa a uno de los personajes más importantes de la comedia social, Mario Moreno Cantinflas. ¡Descarado! ¡Dragón! Nomás no ofenda, jovencita, que aquí también hay dignidad. ¿Y si la tienes, por qué no trabajas? No hay nada más noble, ni que dignifique más al hombre, ni que sea mejor que el trabajo. ¿Qué va, chiquita? Mira, nomás te voy a decir una cosa. ¿Trabajan los ricos? ¿A que no? Entonces, si el trabajo fuera bueno, ya lo tendrían acoparado los ricos y entonces nomás ellos trabajarían. También comentaremos algunas películas que están en cartelera en Venezuela y el mundo. ¡Comenzamos! Entre la década del 30 y el 50, México tuvo una de las mayores influencias cinematográficas en América Latina y el Caribe, así como en España. La edad de oro del cine azteca cautivó por sus temáticas, la música, el ingenio, sus grandes actores y actrices y particularmente por el arraigo que tuvo en el pueblo la proyección de la identidad mexicana. Sin dudas, el cine mexicano hizo importantes aportes a la identidad latinoamericana. No hay un hogar en esta región que no recuerde a Tintán, Pedro Infante, María Félix, Katy Jurado, Abel Salazar, Elsa Aguirre, Viruta y Capulina, entre otros tantos talentos. Fue este México el que descubrió al joven limpiabotas, cartero, taxista, boxeador y empleado de un circo, nacido un 12 de agosto de 1911 en una familia de 14 hermanos en el barrio de Tepito y bautizado con el nombre de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Más de un centenar de películas integran el legado de este importante comediante mexicano. Su principal personaje, Cantinflas, es admirado en el mundo. Dijo Mario que él y Cantinflas eran uno solo. Pudiéramos decir que eran la versión buena de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mario encontró en Cantinflas una manera de acercarse a las dolencias, desavenencias, alegrías, esperanzas, las risas y el llanto de los más pobres. Mario Moreno y Cantinflas nacieron el mismo día a la misma hora. Después, con el tiempo y con los años, Mario Moreno le dio vida a Cantinflas, que ya lo traía adentro. Es que los dos, el que me entreviste a, si usted me dice quién me entrevista a Cantinflas o Mario Moreno, el que entrevista a Cantinflas está entrevistando a Mario Moreno, el que entrevista a Mario Moreno está entrevistando a Cantinflas. Somos una persona más. Aquellos pantalones caídos, el sombrero gastado, el pañuelo alrededor del cuello y el bigote a los costados de la boca fueron parte de la construcción de este personaje de rápido hablar, cargado de galimatías, dobles palabras, mala pronunciación, exageración salvaje y pantomima. En el desarrollo de sus películas, Mario Moreno metía el dedo en la llaga de los burócratas y políticos en defensa de los más humildes, aunque hacia el final de su carrera las temáticas se tornaron más conservadoras y moralistas, lo que generó cierto rechazo en sus seguidores. Recuerde que puedo despedirlo inmediatamente. Ah, pero no le voy a dar ese gusto, licenciado. No, desde este momento reciba usted mi renuncia irrevocable. ¿Me oyó? Irrevocable. ¡Aceptada! ¡Lárguese! Ah, no, tampoco así de lárguese. No, deje desahogarme. Si tengo algunas palabras que decirles aquí a todos mis excompañeros. Sí, señor. Ustedes tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. ¿Saben de dónde proviene esa palabrita? Buró del francés. Bureau, que en español quiere decir escritorio. Y cracia, del griego kratos, que significa poder. En otras palabras, es decir, ustedes ejercen el poder desde los escritorios. Pero no toda la culpa es de ustedes. No, si ustedes son buenas gentes, la culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra. Porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. ¿Y saben lo que es democracia? El poder del pueblo por el pueblo. Y aunque ustedes también son pueblo, se olvidan de los que están allá afuera, de los que esperan, de los que hacen colas como estos, que también son pueblo. Ahí está el detalle de 1940, el gendarme desconocido de 1941, si yo fuera diputado de 1952, el bolero de Raquel en 1956, vuelta al mundo en 80 días de 1956, su excelencia del año 1967, el famoso patrullero 777 del año 1978, son algunas de las 50 películas que Mario Moreno Cantinflas legó al cine latinoamericano y mundial. ¿Usted sabe qué quiere decir palabra Chapultepec? ¿A poco usted no sabe? No. No, pues qué basté a saber, sino más bien aquí a ver a cómo está el dólar y a ver si compran sopladores y curios, Mexican curios. Habían de viajar, de instruirse, no, no, que su educación es muy ineficiente, les falta agricultura, aquí cualquier chamaco que empieza a hablar, luego les dice las cosas, hombre. ¿Y usted sabe en qué año se ha construido este bonito castillo? Este castillo, no se dice castillo, castillo. Este castillo fue construido, ahora verás, este fue en el año, porque cuando la batalla del Chapulín, que agarrarnos en el cerro del, no, fue después del plan de Agua Sucia, fue en el año, no, fue antes. ¿Antes de qué? Antes del año ese que le iba a decir, porque ya ves que en cuestión de fechas pues hay muchas controversias. El creador del cantinflismo y ganador de un Globo de Oro falleció un 20 de abril de 1993 a causa de un cáncer de pulmón. Muchas personas en la Ciudad de México salieron de sus oficinas para integrarse a la enorme columna humana. Jóvenes y niños también abandonaron momentáneamente sus salones de clases. Hubo quienes, ante la imposibilidad de salir desde las ventanas, eran testigos de este acontecimiento, despedir a un ídolo. Policías, barrenderos, carteros y bomberos se hicieron notar en el trayecto. Al pasar frente a la Escuela Normal de Maestros, el mundo de la comedia perdió a uno de sus máximos exponentes. Sus reacciones ingenuas, su naturalidad, los desvariados y delirantes monólogos acompañados de sus gestos corporales se quedaron en el recuerdo de los amantes del cine. El funeral de Mario Moreno fue un evento nacional que duró 3 días. Miles de personas lo acompañaron a la inmortalidad. Sus cenizas reposan en la cripta de la familia Moreno Reyes en el Panteón Español de la Ciudad de México. Cantinflas es un personaje que protesta contra la injusticia, que no puede ver la injusticia, que no tiene nada, pero quiere hacer algo por alguien. Festivales. La edición 75 del Festival Internacional de Cine de Venecia se realizó del 29 de agosto al 7 de septiembre en Italia, con la participación de 21 películas. En esta oportunidad, el León de Oro, máximo galardón del evento, se lo llevó el director mexicano Alfonso Cuarón, con su película Roma, un film ambientado en los años 70. Alfonso Cuarón, Roma. La historia se centra en Cleo, una empleada doméstica que trabaja para una familia de clase media en la colonia Roma de la Ciudad de México. Para contar esta historia, el director viajó hasta su infancia y narra el amor de las mujeres que lo criaron en medio de la lucha de clases. Escuchemos un extracto de las palabras de Alfonso Cuarón tras este triunfo. El punto de partida fue el proceso, y el proceso tenía que ver con memoria. Y cuando tú te acercas a la memoria, pues te acercas a la memoria desde el punto de vista de lo que eres ahora. Al yo acercarme al personaje de Cleo, que se fue mucho partido de mi propia memoria y mucho las extensas conversaciones que tuve con Livo. Esta película, Livo, es el producto de mi inmenso amor a ti, a mi familia y a mi país, México. Bu y Olmo, los amo. Grazie una volta di più alla mostra per questo incredibile premio. Grazie, grazie, grazie. La película estará en carteleras a finales de este 2018. En este festival también fueron premiados el francés Jacques Audiard con el León de Plata a Mejor Director por The Sisters Brothers, mientras que The Favourite, un drama político ambientado en el siglo XIX del griego Yorgos Lanthimos, obtuvo el Gran Premio del Jurado. Y una noticia muy valiosa para los venezolanos y venezolanas es el triunfo del director Gustavo Rondón en la quinta edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, que se realizó en la provincia de Jujuy, Argentina. Rondón se llevó el premio Mejor Director de Ficción con su película La Familia. De ella hablamos en la primera edición de Contraplano. ¿La recuerdan? Bueno, esta película venezolana ya recorrió las carteleras del país y ha participado en festivales internacionales muy importantes. Felicitaciones a este laureado film. Cerramos con otros dos festivales regionales muy interesantes de conocer. El Festival Internacional de Cine de Santander, Colombia, y la 14ª edición del Santiago Festival Internacional de Cine SANFIC, realizado en Chile. En Colombia resultó ganadora la cinta Las Herederas, de Marcelo Martínez, una película paraguaya que narra cómo dos descendientes de familias adineradas son obligadas a vender todos los bienes heredados y el cambio que esto genera en sus vidas. La película ganó 2 Osos de Plata en la Berlinale y el premio de la crítica internacional, dejando en alto a Paraguay, cuya industria cinematográfica está en pleno desarrollo. En tanto que en el festival chileno fueron galardonados varios films. El premio Latin Cinema y Film Advax fue para House of the Rising Sun, del colombiano Orlando Culzac. El Magister Creación de Guión Cinematográfico fue para Adolescencia Violenta, de Javier Sinclair, de Chile. Y el premio Salón de Productores de Cali se lo otorgaron a El Fin de la Distancia, del chileno Claudio Marcone. Muchas felicidades. Esperamos que todos y todas podamos disfrutar de estas películas latinoamericanas. Películas en estreno. Son muchas y variadas las películas en estrenos este 2018. En Venezuela se estrenó Hijos de la Sal, de Luis y Andrés Rodríguez. La película de ficción narra la historia de dos hermanos que deben sobrevivir tras la muerte de su padre. Los directores afirman que la propuesta rompe con las estructuras narrativas tradicionales y aspiran a que el público se abra a ver algo distinto a lo acostumbrado en el lenguaje cinematográfico. Grabada en la península de Paraguaná, los hermanos Rodríguez esperan adentrar a los cinéfilos a experiencias sensoriales mucho más allá de lo verbal. Otro film salido del horno es Parque Central, historias mínimas de parejas singulares, del venezolano Luis Alberto Lamata, quien se apoyó en Laura Antillano y Elio Palencia para la construcción del guión. ¡Ey, ey, chama! ¡Ey! Disculpa, esto como que es tuyo, se te quedó en el mostrador. Gracias. Tienes que estar pendiente por ahí, chama, hay demasiado bandido suelto por aquí. Francis Rueda, Aura Rivas, Pedro Durán, José Ramón Barreto, Mayerlis Rivas, Juliana Cuervo son algunos de los integrantes del elenco que podremos ver este mes de septiembre en cartelera. Lo distribuye Amazonia Films. Les comento que las canadienses Picture Twist Picture y Picture Plan se asociaron con el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAI, para llevar a la pantalla grande Los Cinco, un film inspirado en el altruismo y la lucha de los héroes antiterroristas cubanos. Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González, Antonio Guerrero y Fernando González cedieron los derechos de su historia al ICAI. El presupuesto supera los 7 millones de dólares y se inspira en el libro Lo que hay al otro lado del mar, la verdadera historia de los cinco cubanos, del periodista canadiense Stephen Kimber. La película se rodará en Cuba, Colombia y Miami. Como dato curioso, el 12 de septiembre de este año se cumplieron 20 años del arresto en Miami de René, Antonio, Fernando, Gerardo y Ramón. Deberemos esperar hasta el año 2019 para conocer la fecha exacta del estreno de la película. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido radial por el mundo del cine. Hemos llegado al final de esta tercera edición de Contraplano. Nos escuchamos próximamente por la Radio del Sur. En la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. En la gerencia de contenidos, Daimi Peña. En la producción, edición y conducción, Vanessa Gutiérrez. En los controles nos acompañó José Blanco. Así finaliza Contraplano. 15 minutos recorriendo las noticias del séptimo arte por la Radio del Sur.